Un sembrador salió al campo a sembrar, lanzó buen trigo listo para brotar. Pero en la noche vino un enemigo y entre su siembra sembró el olvido. Cuando creció la espiga dorada, salió la cizaña, mala jugada. Los siervos dijeron: Señor, ¿qué es esto? Si sembraste trigo, ¿por qué hay opuesto? Trigo y cizaña juntos crecerán, hasta la siega Dios los separará. El trigo en el granero Él guardará, la cizaña en fuego se quemará. No arranquen nada, dijo el Señor, que no se pierda, Dios los separará. El trigo en el granero se quemará. No arranquen nada, dijo el Señor, que no se pierda el fruto mejor. En el gran día vendrá el segador, hará justicia con su fulgor. Los que son trigo brillarán más, y en su granero Él los tendrá. Pero la cizaña lejos irá, donde el fuego nunca se apagará. Trigo y cizaña juntos crecerán, hasta la siega Dios los separará. El trigo en el granero Él guardará, la cizaña en fuego se quemará. El tiempo avanza, la hora ven al Señor.